verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. ¿Alguna vez te dijimos que, por encima de que nos separen casi 40 años del 24 de marzo de 1976, parece que todos los días nos levantamos y podemos quitarle una capa más a la cebolla? El problema es quién lo grita, dónde se grita y cómo se grita cada uno de los datos nuevos que se van agregando a la historia reciente. Porque si tomás los matutinos porteños de alcance nacional, ni siquiera hay un espacio secundario para aquellos títulos que hacen honor a memoria, verdad y justicia. Hoy, por supuesto, hablan y mucho de un caso de espionaje, cambios en la EXID, el gobierno busca blindarse ante jueces y opositores. OTESUR, la justicia analiza el verdadero rol de Máximo. Hablan y mucho de San Lorenzo en las tapas y de su derrota ante el Real Madrid. Hablan también de las pruebas de la FIP contra Lázaro Báez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente hay dos que gritan en soledad, dos nuevas historias. Otra vez le quitamos una capa más a la cebolla y entrega nuevos datos. Dice Tiempo Argentino, esta semana el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, que juzga a 6 policías y un militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 4 centros clandestinos de detención, ubicados todos en la localidad bonaerense de Junín, escuchó la declaración de los últimos testigos y un ex policía aseguró que a uno de los 3 desaparecidos que tiene la causa lo llevaron a un predio de la Sociedad Rural Argentina. Otros testigos involucraron a otros civiles. La entidad pidió en un comunicado que por favor, se investigue esa denuncia. Las de la última semana, agrega el diario, fueron las audiencias finales del juicio antes de la feria judicial. En febrero, el tribunal, el que preside Carlos Rosansky y que integran Vega y Álvarez, va a retomar el proceso para escuchar los alegatos y finalmente dictar sentencia. El ex comisario Benito Almada fue uno de los últimos testigos del juicio. Declaró más de un centenar de personas y puso sobre la mesa la complicidad civil con la dictadura en tierras del noroeste bonaerense. El policía fue citado luego de que una víctima, Alberto Silva, le indicara al tribunal que el oficial retirado le había brindado información sobre 2 casos: Adrián Romier y Gilberto Mesa, quienes junto a Urreta son las 3 víctimas del expediente que aún permanecen desaparecidos. La historia es muy larga y en más de una oportunidad la hemos contado. Fueron los pilares del grupo Ascuénaga, el que se reunía semanalmente desde el año 73, 74 en un petit hotel de Blaquier aquí en la capital federal. Y desde allí nació la estrategia política y económica del plan que necesitaba terrorismo de Estado. Por supuesto que la sociedad rural fue una de las claves de esta historia. Página 12 también grita lo suyo en soledad y sigue quitando una capa más a esta cebolla. El dato que nos llegó ayer y que arribó a Buenos Aires cansino, a paso lento, después de producirse el día jueves en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos, dice: de represor en la dictadura a chofer de jueces. La justicia local detuvo al ex policía Atilio Ricardo Séparo, hombre de 66 años, acusado por los delitos de secuestro y tortura de una mujer durante la última dictadura. El ex agente estaba jubilado y era empleado del Tribunal Superior de Justicia Provincial, donde se desempeñaba como vocal, nada más y nada menos que su yerno. El ex policía había conseguido trabajo como chofer del Superior Tribunal de Justicia, dado que don Emilio Castrillón, ex diputado, está casado con Natalia Séparo, una de sus hijas. 2 datos que gritan en soledad, Tiempo Argentino y Página 12, dato que por supuesto no te sorprende. Una capa más que le quitas a la cebolla, casi a 40 años de aquello, y sin embargo, todavía hay nuevos datos que se suman en este tiempo de memoria, de verdad y de justicia, después de un cuarto de siglo de leyes de impunidad. Tiempo en tapa, un predio de La Rural funcionó como centro clandestino de detención. Un predio de La Rural funcionó como centro clandestino de detención. Y allí, un excomisario de la bonaerense denunciando esta historia. Mientras Página habla de Entre Ríos y cómo el día jueves cayó un tipo que de represor pasó a chofer de jueces, y que finalmente dejó de estar oculto en el Poder Judicial porque se descubrió que don Emilio Castrillón, un exdiputado, estaba casado con su hija y eso había posibilitado el puente de impunidad. Todavía hay demasiado por saber, 40 años después. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 10 minutos que ya han pasado de este domingo 21 de diciembre de 2014. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros 2 horas de radio. Tendremos los comentarios de Isabel Rauber, tendremos los comentarios de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y como siempre gotitas de muy buena música. Hoy trajimos Milongueros de Esteban Morgado Cuarteto. Página 12 hoy señala en tapa, quieren disciplinar al que lucha contra el lavado de dinero. En diálogo con el diario, la procuradora Alejandra Gils Carbó critica la dependencia de los jueces de los poderes fácticos, asegura que la causa contra el fiscal Gonella está armada y explica cómo se van a implementar los cambios en el sistema judicial. Ahora, si tomás la tapa de perfil, también es una de las protagonistas Gils Carbó, pero claro, cada cual atiende su juego, ¿no? y el diario de Fontevecchia titula Gilles Carbó versus los jueces. Lo que tenemos ahora es impunidad en materia de corrupción, dice la procuradora. Critica el sistema judicial y habla de oscuros intereses que impulsan a investigar al fiscal Gonella. Cada cual atiende su juego. ¿Cómo se puede construir una realidad paralela tomando una textual de la misma persona? Quieren disciplinar al que lucha contra el lavado de dinero, dice Página, mientras que Perfil recoge la palabra de Gilles Carbó y dice que ella está en guerra contra los jueces. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. El diario Norte de la provincia del Chaco titula San Lorenzo resignó su sueño y un contundente Real Madrid se quedó con el Mundial de Clubes. Los goles de Sergio Ramos a los 36 del primer tiempo y del galés Bale cuando se jugaban 6 del segundo dejaron a los Santos de Boedo sin alcanzar la hazaña ante una inapelable derrota a cargo del conjunto merengue español. Así arranca su agenda periodística la tapa del diario Norte de la provincia del Chaco. Tiempo argentino, un predio de la sociedad rural funcionó como centro clandestino de detención. Nuevas pruebas de la complicidad civil con la dictadura. Un excomisario de la bonaerense lo denunció ante la justicia al declarar como testigo en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en Junín. Al conocerse la noticia, la sociedad rural de esa ciudad emitió un breve comunicado en el que pidió que se investigue el hecho. Los nexos de los ruralistas con los militares. Pregón de la provincia de Jujuy, el dato más importante de primera plana. El Papa anunció su visita a la Argentina. Segundo dato en importancia, San Lorenzo no pudo hacer realidad su sueño en el Mundial de Clubes. El dato secundario en Página después de Gilles Carbó es una textual de Daniel Scioli. El Frente para la Victoria se nutre de todos los sectores. Daniel Scioli asegura que se siente responsable de llevar al triunfo al Frente para la Victoria para continuar los cambios de Néstor y Cristina. Reivindica la discusión en el oficialismo al que ve dueño de una nueva mística. Una textual de Daniel Scioli en la tapa de Página 12, el Frente para la Victoria, se nutre de todos los sectores. El diario La Mañana de Neuquén, a 6 columnas, la cruel historia de un abuso y violencia de una chica de 15 años, es el título principal de portada. Su padrastro la violaba desde los 12 y le pegaba al igual que su mamá. El dato secundario de portada dice, ni el santo ni el papa pudieron con el Real. San Lorenzo cayó 2-0. En Perfil, después de Gilles Carbó, las pruebas de la AFIP contra Báez, exclusivo. Las tiene el ente recaudador que demora la definición. Real Madrid dejó sin ilusión a San Lorenzo. Dice Clarín, después de Otesur, la justicia analiza el verdadero rol de Máximo. San Lorenzo estuvo lejos del milagro. Y aparece también, como otro de los datos secundarios, un tema que lentamente va desapareciendo de las tapas de los principales matutinos porteños. Está como alejándose de los lugares que solió frecuentar en los últimos días. Hablamos del caso Benedit, los 5 misterios en torno a la muerte de Benedit. Pucha, ahora hay 5 preguntas sin respuestas y cuando el caso apareció, para los medios hegemónicos, era simplemente el robo a un financista. Un nuevo hecho de inseguridad. Ahora son 5 las preguntas sin respuesta y la que suena más fuerte tiene que ver con el suicidio. ¿Cómo han cambiado las cosas en 3 o 4 días? Dice el diario de Cuyo de la provincia de San Juan. Les eliminaron a los estatales el seguro de supervivencia. Son los 20 sueldos que se pagaban cuando al trabajador le llegaba el retiro, pero que las distintas gestiones no liquidaban por falta de fondos. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo el jueves pasado y apoyado por todos los bloques parlamentarios. La tapa del diario de Cuyo de la provincia de San Juan. Dice la prensa, usina de justicia. Hombres del derecho, inspirados por una filósofa cuyo hijo fue asesinado, lanzaron una organización para poder luchar contra el garantismo ante la creciente ola de inseguridad. La verdad es que este tráfico de palabras a uno ya lo tiene un poco cansado, pero no obstante, cada vez que se presenta, y algo hay que decir, porque el hecho de transformar al garantismo, que no es más que todos, absolutamente todos, tengan las mismas garantías constitucionales ante la ley, nada más y nada menos que eso, se ha transformado en algo así como la llave de la puerta para salir de prisión cada vez que vos sos culpable de cualquier delito. Garantismo es tener las garantías constitucionales al pie del cañón, que estén al servicio de todos, absolutamente de todos. Por ejemplo, también de memoria, de verdad y de justicia, porque se es garantista con cada uno de los tipos que secuestraron, que desaparecieron, que torturaron, ¿sí? Con ellos mismos también se es garantista. Sin embargo, la palabra garantismo pasó a ser algo así como el mejor sinónimo para la injusticia. Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero te quieren hacer creer que todo el mundo que es garantista es algo así como el salvoconducto para que el tipo que afanó, mató, delinquió, salga a los dos minutos. La verdad es que esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Garantismo es que todos tengamos los mismos derechos ante la ley. Dios lo proteja, le digo nuevamente, Isabel de Burlingame. Y si hay algún sorteo, 993 mi número de documento. Gracias. Gustavito, tengo 86 años, me llamo Horacio, señor Martínez. Escúchame, y la palabra más fuerte que tienen los diarios hegemónicos es difamar a Máximo. No lo van a lograr, porque valoran lo que dice que Macri adoraba a los genocidas, Macri adoraba a Menem. Macri es un tipo preciso rico con la derecha más cruel del país. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, chao, mijo. Buen día. Hola, buen día, Gustavo y equipo. Como siempre, tus palabras están acertadas, ¿no es cierto? Te felicito. Pero yo te puedo garantizar que acá en Castelar hubo muchos desaparecidos. Y parece que había sido un oficial de la Marina que vive por acá. Sinceramente desaparecieron estudiantes, familias enteras con bebés, con chicos más grandes. Fue terrible acá en Castelar lo que pasó. Venían a las 2, 3 de la mañana el ejército, hacía un desastre con todo, tiraban todo, se llevaban todo, fue un desastre. Bueno, tristes las palabras, pero tenemos que pensar ahora en Cristina y en este gobierno. Chao, los quiero mucho, muy feliz Navidad a todos. Les deseo lo mejor y los quiero mucho. Son mis amigos de todos los días. Soy más de Castela. Así que tal, Campana, buenos días. Quería preguntarte si se sabe algo del caso de Damián Fernández, el muchacho de 18 años asesinado por la policía en el partido de San Martín. Hubo una noticia de este caso el 16 de diciembre en Página 12 y los sargentos que asesinaron al muchacho están libres, y quería saber si había prosperado la investigación, porque fue el crimen, digamos. Gracias, Campana. Hasta luego. Hola, Gustavo. Muchas veces te hablamos del tráfico de palabras con el que construyen una realidad paralela a los medios de comunicación todos los días. Esa prensa hegemónica que donde dice negro, bueno, tenés que entender que en realidad quiere decir blanco. Bueno, también alguna vez te invitamos a un juego que es muy interesante, que por supuesto no deja de ser una especie de formación profesional que uno descubre de tanto leer a estos muchachos que por momentos se transforman en tan obvios. Y así como existe tráfico de palabras, Diario Popular es el que se encarga, te lo hemos contado más de una vez, del tráfico de números, del tráfico de cifras, del tráfico de estadísticas absolutamente incomprobables. Si tenés la posibilidad de meterte, por ejemplo, en la web, te recomiendo Diario sobre Diarios, una página que analiza día a día lo que pasa con los medios en la República Argentina, te vas a encontrar con una hemeroteca. Y podés revisar día por día, qué sé yo, por ejemplo, el último mes de Diario Popular. Con sus tapas alcanza y sobra, porque este juego macabro se hace en primera plana, nunca adentro. Son números, todos incomprobables, que siempre te llaman a habitar algún rincón de oscuridad, que siempre fomentan el fantasma del miedo, siempre. A ver, por ejemplo, 84, así es el número, 84 de cada 100 usuarios del autotransporte alguna vez fueron robados en los últimos 7 días. Cuando vas adentro, ¿quién lo dice? Una ONG inexistente, algún sello que es de difícil comprobación, que no lo encontrás en internet, que no lo encontrás en ningún lado. Pero el título de tapa te da una piña. Bueno, el de hoy es 8 de cada 10 chicos sufren acoso pedófilo en internet. 8 de cada 10 chicos sufren acoso pedófilo en internet. Cuando vas adentro te encontrás con lo mismo, con una historia de difícil comprobación. Pero juegan a esto, estos diarios que se la dan de populares y que no son más que la mejor bandera del populismo, que se creen que están cerca de la base de la pirámide, del hombre que menos tiene, solamente porque traen a un par de chicas ligeras de ropa y mucho deporte. Ser popular es otra cosa, muy distinta. Pero bueno, 8 de cada 10 chicos, dice popular, sufren acoso pedófilo en internet. Cuando te metes adentro, no tenés un solo dato del que agarrarte, del que abrazarte para decir, bien, leí una información fidedigna, real. No, son todos fantasmas. Ahora, nobleza obliga, en Popular y en Tapa también aparece uno de los datos periodísticamente más singulares de este domingo. Una exclusiva con Sofía Loren desde Hollywood que después sirve para encabezar el suplemento de espectáculos. No se puede vivir sin amor, dice Sofía Loren, esta leyenda italiana desde Hollywood. Toda mi vida seguí mis sentimientos. Así como hablaron con Sofía mano a mano, cara a cara en Hollywood, por otro lado, como siempre, jugando al juego que mejor les gusta, esto del tráfico de números. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Hola, Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Por dónde arrancamos? Mira, arrancamos porque al escucharte, la verdad, y al llegar hoy a la radio, estuve yo también viendo las tapas de espectáculos. Sí. Y quiero suscribir esto mismo que vos dijiste, porque también pasa en el terreno de espectáculos, a pesar de que esa entrevista con Sofía Loren debe ser verdadera. Uh-huh. Muchas veces también acá se juega con información. Si yo agarro la noticia de para todo el medio cinematográfico y para los espectadores también, es que esta semana Relatos Salvajes está más cerca de los Oscars. Sí, señora. Porque se presentaron 38 películas de uh-huh. países para aspirar al Oscar de film de países, digamos, extranjeros, y de eso ya se ha hecho una primera preselección de 9. Dentro de esas 9 películas está Relatos Salvajes, y esto realmente es un motivo de festejo. El 15 de enero se sabe si estamos dentro de las 5 que compiten, digamos. Ese es el camino de los Oscars. Estamos hablando de Relatos Salvajes, que es la película que es récord en espectadores. Tiene ya pasó los 3,5 millones de espectadores. Es un fenómeno realmente inclusive que excede nuestro país, porque donde aparece Relatos Salvajes se produce, fantástico, ¿no? Se produce así una llegada de público, y esto lo celebramos. Entonces dice la tapa de perfil dice esto, pero por supuesto da las cifras de si nosotros estrenamos durante este año 172 películas argentinas. Uh-huh. Esto habla de una industria en movimiento. Por supuesto que hay películas que funcionaron y todo el público se enteró, y otras que probablemente si no vas al Gomón no te enterás que existen. Esto es parte de la diversidad y del fenómeno, y probablemente de un análisis. Por lo tanto, que funcionen o no, poco tiene que ver el hecho de la calidad cinematográfica. Absolutamente. Funcionar o no implica que primero le llegue a la gente el dato de que la película existe, después que alguien te convenza de que hay que ir al cine a través de una crítica más o menos benévola que le haga un mimito a la película, y fundamentalmente una apoyatura publicitaria que, en más de una ocasión, las películas argentinas no tienen con relación a los tanques que llegan de afuera. Digo, para aquel que esté pensando que la tapa de perfil no confunde valor y precio, bueno, está equivocado, porque de esas 170 y pico de películas, uno se pregunta a veces, che, la pucha, una película que acá estuvo una semana en cartel y se vino repleta de premios de Berlín, por ejemplo, por decir algo. Bueno, ¿por qué? Y porque allá la vieron. Se sentó el jurado y la vio. Y nuestro problema implica que no tenemos una ley que nos resguarde y que no permita que una película que fue exhibida en 3 salas perdidas de la Ciudad de Buenos Aires en la primera semana sostenga la posibilidad de seguir estando en cartel la segunda, porque los números te la bajan. Bueno, para que los números no te la bajen, hace falta algo más que calidad cinematográfica. Claro. Este es el gran tema que esconde hoy la tapa de perfil. Exactamente, y pero lo más importante, y lo que tenemos que rescatar, y te diría casi como un balance del año, es la impresionante producción federal. Federal, porque lo que también lo nuevo que está pasando es esta cantidad de la que hablamos ya, de espacios Inca, de festivales regionales que están mostrando una industria cinematográfica en movimiento, con luces y sombras probablemente, pero no podemos negar esta producción. Voy simplemente a comentarte la tapa de Clarín Espectáculos hoy, anunciando el estreno de el estreno de la película de la próxima de Juan Taratuto en la primera semana de enero, con Diego Torres, Pablo Echarri, Diego Peretti y Pablo Rago. Son cartas de amor al viento. Esto, la primera semana de enero. Y, por último, la tapa de La Nación, hablando de la filmación que está sucediendo ahora, Horror en la Casa Familiar, Pablo Trapero convertirá en película el truculento caso policial que sacudió a la sociedad argentina en los 80, con Guillermo Francella en una caracterización impresionante en el papel de Arquímedes Pucho. Esto es lo que está sucediendo, solo leyendo tres tapas y anunciando que esperamos ser parte de las 5 películas que aspiran al Oscar durante enero, lo sabremos, pero esto es lo que está pasando de verdad en el cine argentino. El viernes, en una vuelta nacional, tuvimos la posibilidad, a través de Felipe Yapur, de hablar con una diputada del Frente para la Victoria, que milita en San Isidro desde hace mucho tiempo, sobre un proyecto de ley que busca sacar del partido, porque en realidad lo que busca es eso, sacar del partido a un centenar de familias que desde hace más de medio siglo habita un triángulo que hoy está cercado en el partido por countries. Y entonces lo que está buscando el municipio es expropiar las tierras y anexarla a los countries que ya viven y que lo están amenazando, ¿no? A ese triángulo donde habitan, insisto, un centenar de familias desde hace más de medio siglo. Esta es una pelea que lleva, y por lo menos casi 30 años, casi tanto tiempo como la llegada de la democracia, para que finalmente esos habitantes de San Isidro tengan su título de propiedad y puedan radicarse en ese lugar de manera, entre comillas, legal, si querés, que cumplan con las normas que indican los papeles. El criterio que ha utilizado el Consejo Deliberante de San Isidro es armar una ordenanza donde a esta gente se le va a dar un dinero y textualmente la ordenanza dice para que puedan comprar un lote o afincarse en cualquier otro lugar de la provincia de Buenos Aires. O sea, es el destierro por ley. No es nos queremos quedar con las tierras, sino que queremos que ustedes se vayan de acá, de San Isidro. Bien. Y esto tiene que ver con un concepto que maneja hoy Gustavo Posse y que antes manejaba su papá Melchor y que tiene que ver con gobernar San Isidro desde 1983. Casi somos los dueños. Y si no somos los dueños, estamos al servicio de los verdaderos dueños. Somos los gerentes de los dueños. Eso me llevó rápidamente, vieron cómo a veces se activa el disco rígido, a veces con más prolijidad que otras, pero bueno. Y me llevó hasta 1985. Me llevó hasta la casona de Martín y Omar, en el casco histórico sanisidrense. Me llevó hasta aquellas coberturas que hacíamos con el caso Pucho, fresquito, muy joven. El caso Pucho estalla un viernes, se descubre de la noche a la mañana que hay una familia donde un hombre que había participado de la AAA y después de los paramilitares de la última dictadura, con vinculaciones con la banda de Aníbal Gordon, resulta que tenía una pyme destinada al secuestro seguido de muerte. Todos los secuestros de los Puchos eran seguidos de muerte porque se activaba el vínculo de Alejandro, jugador del Casi y de los Pumas, y se llevaban a hijos de empresarios que jugaban con él a algún lugar donde después eran secuestrados y había que matarlos, porque todo se hacía cara descubierta. Entonces, la víctima sabía desde el primer momento quiénes eran sus víctimas. Bien. Por lo tanto, todos, el país, la provincia, pero esencialmente San Isidro, de la noche a la mañana, sabían quiénes eran los que vivían en esa casona de Martín y Omar, que tenía como fachada una casa de venta de artículos de deportes náuticos. Y abajo, en el sótano, llevaban a sus víctimas. La respuesta de San Isidro, con su intendente a la cabeza, don Melchor Ángel Posse, fue una misa de desagravio en la catedral del día siguiente a la familia. Así reaccionó San Isidro. Así reaccionó San Isidro. Wow. Digo, porque son los mismos tipos los que expulsan o pretenden expulsar a este centenar de familias, porque es eso, es lo más parecido, también lo hablábamos con Felipe el otro día aquí en la tarde de Nacional, es lo más parecido a la visita de Videla a Tucumán cuando Bussi expulsó a los mendigos, claro, es lo más claro. Parecido, en lugar, bueno, Bussi tenía la potestad de meterlos en un tren, blindarlo y mandarlos a Catamarca, claro. Bueno, Posse no llega tanto, pero sí tiene un consejo deliberante cómplice que levanta la mano y le dice sí a la posibilidad de, bueno, te damos unos mangos, ahora te queremos afuera de acá, acá no, te queremos fuera de San Isidro, te queremos lejos. A eso me llevó esta etapa del suplemento de espectáculos de La Nación, porque se va a poner, yo no sé si blanco sobre negro sobre esta historia, pero sería muy interesante que se cuente esa verdad que estalló en el año 1985, que fue como un explosivo en las manos de aquellos que entendían que ¿cómo? Es una familia sanisidrense, hay un puma en toda esta historia, ¿cómo dudar de ellos? Es una locura. Al año de eso, es muy interesante, volvimos con las coberturas periodísticas y tocábamos timbre en las casas de al lado. ¿Vos sabés que nadie conocía a Arquímedes? Nadie conocía a su familia. Los mismos que habían ido a misa un año antes ya no lo conocían. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Si vas a celebrar, búscala en el camino. Nacional, la radio pública. Estas fiestas, sumate a festejar con nosotros. El 24 de diciembre, en continuado, desde las 8 de la noche y hasta las 9 de la mañana, todos nuestros conductores estarán al aire compartiendo sus mejores canciones. y el 25, de 9 a 12.30, Anuario. Primera parte, para revivir los momentos claves de un 2014 que se termina. La radio pública está de fiesta. Estás invitado a Nacional. Empezamos con uno y ahora ya pasamos los 250.000. Seguimos sumando. Vamos por los 300.000. La radio pública también en Facebook. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Che, loca. Radio Poemas. Poemas hechos radio. Hola, amigos de Desate. Ahora comienza la sección de poemas, la sección literaria. Con una palabra que es atroz: ruptura. La ruptura. Yo le dedico este escrito a Claudia Coelho, que mientras me lo contaba, me moría de risa. Y se me ocurrió esto: cuando se quiebran los sueños que pusiste en alguien, cuando comprendas que compartir el champú gigante no te convenía, cuando entiendas que él tarda en bañarse 3 veces más que vos y que la cuenta la pagás vos, cuando todo lo que quisiste se pueda bautizar con la palabra nada, empezarás a ser libre. Era una falsa compañía. Es tan triste recibir sábado y domingo sola, pero una vez hay que animarse. La vida esta vez te deparó esto: anudarás recuerdos que coincidan, pero solo son recuerdos, no es el mandato final. Volverás a sonreír. Llenarás los fines de semana con tareas que te gustan y abandonaste. Y de pronto sentirás el corazón tiqueteando con fulgor. Dirás qué linda es la vida, te sentarás con las manos tibiamente entrelazadas a mirarla, a sentirla y a esperar. Para mí el amor es la relación entre dos personas. Aunque pueda ser de odio en algunos casos. Para mí el amor es pensar en el otro. En no estar sola, estar acompañada. Para mí el amor es un canto a la vida. Para mí el amor es uno de los estados más hermosos que existen. Espero que algún día pueda volver a enamorarme. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano, en la radio pública. 8 de la mañana, 42 minutos. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, súmate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Roberto de Mateo, he admirado y admiraré a Berbisky, pero permitime que considere que ayer en algunas declaraciones, a lo mejor las escuché fuera de contexto, ofició de abogado del diablo nada más y nada menos que de Macri y de Massa, diciendo que las declaraciones con respecto a los derechos humanos no habían ido en esa dirección. Mientras falte un represor juzgado, mientras falte que aparezca el último nieto apropiado, esto no debe cesar. Es verdad, memoria y justicia que se merece el pueblo argentino, porque por lo que ha luchado durante más de 30 años. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Nosotros, que conservamos en nuestra memoria viendo los videos de ayer en nuestra televisión pública, no queremos volver nunca más a ver los vulnerables en nuestro país. Porque si nosotros representamos a nuestro pueblo común del Llano, jamás tenemos que permitir a una oposición que dejó los 90. Los 90 dejó a una oposición miserable, egoísta, individualista, mezquina, ignorante y burócrata. Esa es la oposición. Y ahí dentro de eso están los derechos humanos. No tenemos que permitir. No tenemos que permitir. Hoy el dato central del suplemento domingo del diario Perfil tiene que ver con Pablo Escobar, mi padre. Es el libro de el hijo de Pablo Escobar, que es desgranado a través de dos páginas por el diario de Fontevecchia. Y hay un dato, lo busqué y no lo encontré, que es fundamental para poder entender cómo llega la familia Escobar a la República Argentina y ver quiénes fueron los encargados de resguardarlos durante tanto tiempo. En realidad es una historia que hay que ir a buscarla a ese entramado tan particular que surgió después del atentado a la AMIA entre el gobierno de Carlos Menem y los sectores que traicionaron a la comunidad judía desde adentro, empezando por don Beraja, quien a cambio de un montón de favores que finalmente no alcanzaron para detener la quiebra de su banco, del Banco Mayo, ofició como el encargado de romper las pruebas, el encargado de trabajar con Delfino Palacios para destruir definitivamente la pista siria, la que tanto afectaba a algunos sectores del gobierno de Carlitos. Y entonces parece que fue el propio menemismo el que, cuando recibe a la viuda de Pablo Escobar y a sus hijos, es el que levanta un teléfono y alguien, algunos dicen a Beraja, bueno, habrá que comprobarlo, le dijeron, ¿dónde lo podemos guardar al pibe? Y entonces Beraja dijo, ningún problema, lo guardamos en la escuela Ort. Y entonces, el hijo de Pablo Escobar cursó sus estudios allí. Cosa rara. Pero aparentemente fue un pedido de un amigo, de un presidente de la nación que necesitaba resguardar allí a una familia o a parte de una familia en el más absoluto secreto. Y para esto Beraja, para favores al poder, con tal de salvar al Banco Mayo, era mandado a hacer. Opinión. Isabel Rauber. El día miércoles estábamos en la cumbre de presidentes del Mercosur en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Los presidentes todavía no habían hecho uso de la palabra, no habían hablado en la sala de deliberaciones, y sería, bueno, el momento más importante que vivimos, ese en el que llega el primer rumor. Va a pasar algo. ¿Con qué? Con Cuba. Y nadie sabía qué. Eran las 12 del mediodía. 12 y 40 ingresan los presidentes. Habla Cristina, habla Dilma, y le tocaba hablar al presidente de Paraguay. En ese momento aparece Cristina otra vez y dice, antes de que hable Cartes, quiero decir lo siguiente: a partir de las 14, Barack Obama y Raúl Castro van a hablar en simultáneo, y adelanta lo que va a pasar, y se convulsiona la cumbre, no cabe ninguna duda. A partir de ese momento empezó, bueno, toda una fiebre de hipótesis, una vez que bajó la marea y que permitían empezar a analizar en crudo, bien en caliente, lo que estaba sucediendo. De pronto también la cumbre se vistió del eco de Francisco, porque tanto la presidenta de la Nación como Dilma hablaron de Francisco, le agradecieron al Papa sus buenos oficios, pero Dilma agregó algo que después no apareció en los diarios, y es un dato también para subrayar, que tenía que ver con las negociaciones secretas del Papa en el tema Venezuela, algo así como un contacto entre el Papa y la oposición venezolana. Muchachos, nada de golpe de Estado, hasta acá llegaron, perdieron. Bueno, vamos a trabajar en las próximas elecciones y ahí que la suerte los ponga donde el voto popular los lleve. Así que había dos datos centrales que tenían que ver con Francisco, que eran Cuba y Venezuela, como dato, si querés, hasta secundario. Pero estábamos ante la sensación de vivir un día absolutamente histórico. Y bueno, lo procesamos como pudimos, así en caliente, en el marco de esas tres horas de transmisión que tuvimos desde Paraná, desde la provincia de Entre Ríos. Bueno, pasaron algunos días, ya las hipótesis están un poco más claras. Aparecieron más respuestas para tantas preguntas, y por supuesto, ¿con quién vamos a hablar? Oh, Isabel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, un poco pasada por agua, disgustada que no me pude llegar hasta la radio, pero bueno, nada, estamos en el aire, que es lo más señora, importante, claro, Gustavo, sí. Y bueno, compartiendo esta alegría, este tema que estabas comentando, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vivís hoy, insisto, después que bajó un poco la marea y algunas hipótesis están un poco más claras? Sobre todo, te cuento lo que pasaba allí con toda la prensa latinoamericana. Empezaban después del alboroto del título, después de ese sopapo que te daba el título después de 53 años, lo que empezaban eran, bueno, ¿y ahora por qué Estados Unidos? ¿Ahora? ¿Por qué Obama? ¿Ahora? ¿Por qué? Bueno, había demasiadas preguntas y pocas respuestas. ¿Cómo se analiza el tema hoy a la distancia? Bueno, vamos a tratar algunos ítems, porque primero que está el tema que ha sido central en estos años de lucha, que ha sido la liberación completa de los 5 cubanos prisioneros en Estados Unidos. 5 cubanos que, bueno, habían salido 2 y quedaban 3, que fueron los 3 liberados 17, ¿no? Bueno. Entonces, esto es el primer gran triunfo, porque vamos a recordar, estos prisioneros cubanos eran cubanos que estaban realizando labores de inteligencia en Estados Unidos en relación con el accionar de los sectores terroristas anticubanos que realizaban acciones terroristas contra Cuba en Cuba. Bien. Y esto se avisa por convenios internacionales a las autoridades de Estados Unidos. Es decir, no eran personajes ocultos, y sin embargo, en un momento dado, se actúa en contra de ellos acusándolos de espionar contra Estados Unidos. Ahí viene el primer acto de mentira, de negación y de conspiración para acusar a Cuba de espionaje, y además para capturar a estos presos que son, por tanto, desde el primer momento prisioneros políticos, con juicios amañados, en fin. Eso fue algo que no se podía justificar de ninguna manera, y entonces hacían los juicios en las zonas de la Florida donde tiene una mayoría de dominio, de manejo, los sectores contra la revolución de Miami, que no es la mayoría, pero son sectores fuertes de poder del lobby norteamericano, porque están ahí desde el principio, ¿no? Bueno, esta fue una lucha muy larga, una lucha del pueblo cubano en primer lugar, una lucha que fue prevista y visionada por Fidel Castro desde el primer momento, cuando dijo volverán, ¿no? Y a uno le parece imposible que alguien que tenga 2 cadenas perpetuas, una cadena perpetua o una cadena más 20 años, en fin, le parece imposible, ¿cómo los va a sacar? Y bueno, fue con la lucha del pueblo reclamando la libertad, reclamando la justicia desde el primer momento. Esto ha sido clave, no resignar el tema de la libertad de los 5 a los lobbies, sino que acompañar, en todo caso, la lucha del pueblo con los lobbies. Que nunca dejaron de estar presentes, ¿verdad? Que era la insistencia, la petición, el trabajo de abogados muy honestos para la defensa de los 5. Bueno, por esa vía no se logró, se logró por la vía de la lucha. Y después de Cuba, hay que decir, en el mundo entero se organizaron comités internacionales por la libertad de los 5. Es decir, fue una movilización de casi 16 años para la libertad de los 5. Y el hecho de lograr esto ha tenido un peso muy importante para apuntalar, ¿verdad?, afianzar el triunfo de la lucha de los pueblos, en este caso del pueblo cubano. Es muy importante. Claro. Obviamente, Gustavo, que cuando se abren las puertas para esta negociación, ya confluyen un montón de elementos políticos que están entre este lobby para romper con el bloqueo de Estados Unidos, que ha sido una muy fuerte en el último periodo. Yo quiero recordar que en los últimos años, y el último año prácticamente, y hace unos meses, Cuba recibe la visita de una delegación de congresistas y senadores de Estados Unidos, muchos de ellos republicanos. Uh-huh. Y yo quiero insistir con esto de los republicanos, porque parecería que el hecho de que tengan la mayoría en el Congreso y en el Senado sería un obstáculo. Yo creo que sí, evidentemente lo es, pero no es un partido monolítico. Todo el mundo no es del sector del Tea Party, que es el sector más de ultraderecha, digamos, y tiene ese odio ancestral contra Cuba. Uh-huh. Hay sectores muy fuertes que creo que se han reflejado en la revista Times, que se han reflejado en las portadas del New York Times, llamando al cese del bloqueo, llamando a poner fin a estas hostilidades que son sin sentido. Sí. Nosotros sabemos que son sin sentido, porque Cuba no es ninguna amenaza para Estados Unidos, nunca lo fue, es al revés, es Estados Unidos que es una amenaza para Cuba, ¿verdad? Sin embargo, bueno, está aquello de la soberbia de esta potencia de que no te voy a perdonar. Sin embargo, además de los factores de lucha, del lobby, todo, se fue instalando hace un tiempo, bueno, a ver qué pasa. Cuba se ha abierto a cambios, se ha abierto a la inversión extranjera, se ha abierto a distintos tipos de intercambio, está con esta base económica del Mariel, que va a abrir todo el área del Caribe para el comercio mundial, con más razón ahora con la apertura de este nuevo canal, que llevará un tiempo, pero que ya está en perspectiva, claro, en Nicaragua. Es decir, también sectores importantes de la economía de Estados Unidos están viendo que se quedan fuera. Digamos, vamos a recordar a los oyentes que hay un gran pragmatismo en la cultura de esta sociedad, ¿verdad? Sí. Y que más allá de cualquier consideración ven que están perdiendo. Y esto no tiene que ver con si son republicanos o demócratas, porque los hay de las dos, de los dos partidos, para decir dos, que sabemos que en esencia es uno. Uh-huh. Bien, todo esto ha ido como poniendo en ablande y contra las cuerdas al sector más duro de Estados Unidos. Vamos a decir también que nunca sabremos los elementos últimos que llevan a tomar una decisión, ¿verdad? Sí. Pero es como que cada vez más Obama se encontraba contra las cuerdas con la relación de Cuba, con la situación interna, que tiene un peso muy, muy grande, bueno, porque acorralado con una popularidad en una baja como nunca antes, con el destape de las torturas. ¿Cómo puede alguien convertirse en el adalid de los derechos humanos, de la paz mundial, teniendo una muerte tras otra de jóvenes negros en Ferguson, habiendo destapado las torturas en la base ilegal que tienen en Guantánamo, con las guerras mundiales? Bueno, había que hacer algo de efecto. Y yo creo que no responde a eso, porque voy a insistir, son las luchas y las resistencias del pueblo cubano lo que está en la base que ha permitido esto. Pero bueno, eso se tiene que articular con coyunturas concretas. Uh-huh. Y aquí esta coyuntura se fue conformando. Otro elemento importante, la participación de Cuba en África en la lucha con el ébola, con casi 200 médicos en el primer contingente, que manifiesta que no va a poner ningún obstáculo a trabajar juntos con los norteamericanos que están en la zona en lo que hace a la lucha contra el ébola. Cuba le ha ido desmontando todas las campañas que tenía Estados Unidos, o sea, contra las cuerdas. Bueno, se facilitó esto y evidentemente ya hace más o menos uno o dos meses se llegó con mucha fuerza a conversaciones con el Papa Francisco acerca de la libertad de los cinco. Y evidentemente en esta gran negociación se discute la posibilidad, si lo que los sectores que habían estado participando de este lobby pedían, que es la apertura de un cierto tipo de relaciones comerciales, relaciones bancarias, el envío de remesa, levantar las restricciones, no totalmente, pero permitir el viaje de ciudadanos norteamericanos a Cuba y el establecimiento de las misiones diplomáticas. Digo, son cuestiones muy importantes para destrabar esa, quitar el candado a la puerta que existe entre los dos países. Yo creo que el discurso del presidente Raúl Castro del primer día y del día de ayer en la Asamblea Nacional del Poder Popular deja claro que tenemos que continuar, dice él, hasta el fin del bloqueo. El bloqueo es una ley votada por el Congreso, digamos, son varias leyes, voy a recordar las dos últimas, la última la Helms-Burton y la anterior la Torricelli, claro. Que ponen condiciones de leyes para tener ese levantamiento del embargo, es decir, lo ha endurecido, lo ha hecho transnacional y inflexible. Por lo tanto, Obama avanza en los puntos que puede para desmontar todo lo que se puede desmontar. Y ahora queda pendiente de un gran debate, grandes lobbies, grandes presiones, que habrá resistencias para quitar el bloqueo. Y quitar el bloqueo a Cuba implica también desmontar la base de Guantánamo, ¿no? Claro. Porque no es que somos todos amiguitos, pero tienen una parte del territorio ocupado. Uh-huh. Creo que es una gran victoria de Cuba, que algunos sectores se aprestan en empañar, Gustavo, diciendo que Cuba ha concedido esto o lo otro. Exacto. Cuba no ha concedido nada, es una gran victoria de la razón, es una gran victoria de la fe en los pueblos en que la verdad y la justicia triunfan cuando son llevadas por pueblos enteros. Y creo que esto hay que festejar junto con la gran alegría de tener a todos los cubanos en la familia de Cuba, en el país, los cinco héroes cubanos que han retornado y han retornado por la lucha de los pueblos. Eso es un gran, gran triunfo. Bueno, continuamos con el tema de Estados Unidos, Cuba, América Latina, en una segunda ronda, Gustavo. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Para completar este comentario de Isabel, una perlita periodística de cómo trabaja históricamente Fontevecchia. Dice, el arte de convivir. Y aparece la fotito de Raúl Castro. Por lo tanto, cuando vos ves el armado, decís, uy, ya, mira, Raúl Castro escribiendo para Perfil, porque sigue la misma diagramación de cada una de las notas editoriales que firman las principales plumas del diario Perfil. El arte de convivir, abajo la foto de Raúl Castro, y aparece el comentario. Cuando vas a la última línea, casi imperceptible, dice, discurso del presidente cubano en el que se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Por lo tanto, esto que ellos te hacen ver como un Raúl Castro escribiendo para Perfil, no es más que la transcripción, palabra por palabra, del discurso del presidente cubano. Por ahí esto es más para nosotros que para ustedes, pero de este lado del mostrador uno está un poco cansado de cómo se maneja esta gente. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. -13.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 80%, el cielo está nublado con lluvia y la visibilidad reducida a solo 8 kilómetros. Francisco visitará Argentina. El Papa contestó la invitación de la presidenta Cristina Fernández, transmitida por el flamante embajador argentino ante el Vaticano. Lo hará sobre el final de 2015 o primeros meses de 2016. En audiencia privada, el sumo pontífice dijo que la visita a nuestro país será la prioridad. El presidente de Cuba, Raúl Castro, espera que su par de Estados Unidos, Barack Obama, haga uso de sus prerrogativas para modificar sustancialmente el bloqueo. El mandatario cubano lo expresó al hablar ante la Asamblea Nacional Legislativa de su país. Agregó que Cuba no modificará su sistema socialista y que la lucha para acabar con el bloqueo será larga y difícil. Además, Raúl Castro prometió una conducta moderada y reflexiva de parte de Cuba. Todos los datos indican que una mayoría de los ciudadanos norteamericanos y aún más amplia de la emigración cubana favorece la normalización de las relaciones bilaterales. En el Congreso de los Estados Unidos, que convirtió en ley las disposiciones del bloqueo, también crece la oposición a esta política. Esperamos que el presidente de los Estados Unidos utilice con determinación sus prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo en aquellos aspectos que no requiera la aprobación del Congreso. Están vigentes dos alertas meteorológicas. Uno rige para la zona de la cordillera y precordillera de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, por vientos fuertes en esta zona. Según el parte del Servicio Meteorológico, en la zona de cobertura se registran vientos intensos del sector oeste, con velocidades entre 70 y 100 kilómetros por hora, con ráfagas en la alta cordillera. Este fenómeno podría estar acompañado de viento sonda hacia el mediodía de hoy en la zona precordillerana. En tanto, el otro alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional habla de probables tormentas fuertes que estarían afectando el este de Chaco, norte de Corrientes, este de Formosa y también Misiones. El tiempo. En Buenos Aires, en tanto, la temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 80%, viento del sector este a 5 kilómetros por hora, el cielo está nublado con lluvia y la visibilidad reducida a solo 8 kilómetros. En la República Argentina es la hora 9:05 minutos. La Argentina está informada por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Y equipo, y Luis y todos los chicos, les deseo feliz Navidad a todos ustedes y mucho progreso, suerte para todos ustedes, Hugo del Castillo, a los oyentes también, muchas felicidades a todos. Gustavo, equipo, oyentes inteligentes y queridos, felicidades de Jorge Correcamino de Torcuato. Si tengo un deseo respecto a esta Navidad, es que muchos que se han dejado convencer por el discurso de mala onda de los medios hegemónicos contra el gobierno nacional, reconozca lo mucho que se hizo y se agreguen a nuestras filas para realizar lo mucho que falta. Los quiero mucho a todos, Fuerza Cristina y el Proyecto Nacional Popular. Perdón la reiteración porque me parece que no salió el mensaje. Chao. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. Primero es para desearle felices fiestas a todos y a los oyentes también. Y cuesta deshojar la cebolla, pero se llega al centro, te dejo congestiona. Esa es la cebolla que estamos pelando de a poco y con muchas tapas, pero vamos a poder finalmente. Muchas gracias, felices fiestas para todos. Sí, buenos días, Campana. Hola, queridos amigos, compañeros. Es increíble, salen a cazar kirchneristas, porque lo que hicieron con Vudú, con Chicone, que no lo ves más en ningún lado, lo van a juzgar por un 08. Lo que están haciendo con el kirchnerismo, los jueces, no se puede creer, pero el kirchnerismo más se fortalece. Un besito, Ángela. Buenos días, Gustavo y equipo y oyentes. lo felicito por el programa y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba, que le devuelvan Guantánamo y le saquen el bloqueo de una vez. Van por Venezuela. Los quiero mucho, felicidades a ustedes, a los docentes, a la querida Isabel Lourdes. Norma de Tigre. Visión Nacional. Hoy abrimos el programa señalando que lo que silenciaban la mayoría de las tapas de la prensa hegemónica eran dos casos que, por supuesto, mucho tienen que ver con esto de seguir quitándole capas a la cebolla casi 40 años después del 24 de marzo de 1976. Y en la tapa de Tiempo, a cinco columnas, aparecía en Soledad un predio de la sociedad rural, funcionó como centro clandestino de detención. ¿A dónde? En la localidad bonaerense de Junín. Nuevas pruebas con la complicidad civil hacia la dictadura como gran eje de esta historia. Eso en la tapa de Tiempo. Y que además, página 12, nos daba un dato que había llegado casi en silencio a las redacciones en el día de ayer, de represor en la dictadura a chofer de jueces. Y el dato de página decía: la justicia entrerriana detuvo al ex policía Atilio Ricardo Séparo, 66 años, acusado por los delitos de secuestro y tortura de una mujer durante la última dictadura cívico-militar. El ex agente estaba jubilado y era empleado del Tribunal Superior de Justicia. El dato fundamental tenía que ver con su yerno, con un exdiputado, con Emilio Castrillón, porque él está casado con Natalia Séparo, una de sus hijas. Para hablar un poco más del tema, para meterle valor agregado desde el lugar a esta historia, nada mejor que comunicarnos con Jorge Balay. Él es titular de Radio Nacional Paraná, con él compartimos martes y miércoles una transmisión fantástica uniendo Nacional Paraná, Nacional Rosario, Nacional Buenos Aires y saliendo por las 50 casas de Radio Nacional en todo el país con la cumbre de presidentes del Mercosur. Así que nada mejor que ir a él en búsqueda de su palabra para saber qué fue lo que sucedió con don Atilio Ricardo Séparo. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto saludarte, un abrazo para ti, para la gente de producción que me tuvo un poquito de paciencia un domingo a la mañana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata esta historia. Aquí llegó, insisto, casi en puntitas de pie, en silencio ayer, a las redacciones que estaban armando el diario del domingo, y hoy prácticamente no lo refleja nadie. Pero contame, que ¿quién es don Atilio Ricardo Séparo? Mirá, este señor tiene una larga historia. Él fue separado de la policía de la provincia de Entre Ríos en 1981 inicialmente, a raíz de que por allí había tenido un hecho que podríamos considerar a esta altura menor. Era cobrar multas como policía o a nombre de la policía, pero por cuenta propia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquello le valió la separación. Pero no paró así la cosa, porque posteriormente se lograba determinar vinculación de este sujeto con delitos de lesa humanidad. Bien. En virtud de lo cual, cuando en algún momento pidió la reincorporación a la fuerza, esto le fue negado. Incluso en la última aproximación que había hecho en tal sentido, declarando que, bueno, carecía de trabajo, etcétera, ya saben, en el año 2005, cuando quien es el actual gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, era ministro de gobierno, por lo tanto, el hombre que estaba de alguna manera a la cabeza política de la fuerza, rechazaron terminantemente esa petición. Uh-huh. El hombre de todos modos tenía una vinculación con Emilio Castrillón, que actualmente integra el Superior Tribunal de Justicia, y que después de haberlo hecho pasar como chofer un cierto tiempo, fue chofer de una funeraria en la ciudad donde reside, lo llevó uno, termina enterándose cuando lo tiene en el lugar, no se sabe bien de qué manera, a ser uno de los choferes del Superior Tribunal de Justicia. No trabajaba para Castrillón efectivo, de manera precisa, que es su yerno, es el que vos mencionás como yerno, ¿no? Sí. Sino que lo hacía dentro del Superior Tribunal de Justicia como para que pasara inadvertido. Ajá. Cuando el juez Leandro Ríos cita a esta persona por su vinculación a un hecho de tortura a una mujer en La Paz, en el norte de Entre Ríos, en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, cuando era policía, entonces su nombre salta a la palestra y se advierte que este hombre está trabajando dentro del Poder Judicial, ¿no? Lo cual ya, bueno, da otro matiz totalmente diferente a la información, como te imaginarás, conmueve. Sí, claro. Pero esto no es tan nuevo, te diría. Uh-huh. Desde los medios se viene advirtiendo hace algún tiempo que Ricardo Attilio Séparo estaba en estas condiciones, que podía ser citado. Es más, a raíz de este trabajo, como chofer del Superior Tribunal de Justicia, lo buscan en su domicilio, lo buscan en alguno de sus lugares habituales, no lo hallan, y luego se produce su presentación espontánea. En definitiva, te diría que después del recurso del año 2003, rechazado en 2005, después de los intentos de retorno a la policía de la provincia de Entre Ríos, terminó trabajando en el Superior Tribunal de Justicia. Lo difícil es saber cómo llega a incorporarse allí, aunque uno pueda presumirlo por su vinculación familiar, nada más ni nada menos que con uno de los integrantes del Superior Tribunal, ¿no? Sí, la única forma de ingresar a ese lugar es con alguien que te lava el prontuario. Y si no, no podés, porque con esos antecedentes, con estos antecedentes que estamos mencionando. Pero vayamos al más sencillo de todos, sí, si uno quiere. Uh-huh. Al hecho de que había sido separado de la policía de la provincia de Entre Ríos porque había cobrado multas en nombre del Estado en su propio beneficio. Sí, claro. Sí. Es una manera bastante delicada de decirlo, ¿no? Sí, claro. Pero después de tanta muerte, tanto dolor, tanta violación a los derechos humanos, parece una historia al estilo Al Capone, ¿no? Después de tanta muerte lo enganchamos porque el tipo evadía impuestos. Bueno, a este porque cobraba multas apócrifas a quienes supuestamente cometían una infracción de tránsito. Pasa que al estar él fuera de la policía y al ser detenido en aquella ocasión por un periodo muy breve por este acontecimiento, entonces eso hizo que aparecieran otras denuncias, claro, que se le investigaré, bueno. Y ahora esté citado por la justicia federal. Jorge, contame cómo amaneció el día después, cómo amaneció el día jueves la ciudad de Paraná, con seguramente la satisfacción del deber cumplido tras la cumbre de presidentes del Mercosur. Con dos rasgos fundamentales, con mucho trabajo por realizar, porque obviamente había que recomponer, entre comillas, nada estaba roto o nada se había perdido, todo lo contrario, sino simplemente recomponer desde el punto de vista de una vida habitual mucho más tranquila, llana, sencilla que lo que fue durante la cumbre para los habitantes, claro, de Paraná, y sí con la satisfacción de que las cosas se habían realizado en la forma y en el momento en que hubieran sido precisas, ¿no? Claro. La sensación quedó de que todo había ocurrido como debía ocurrir, y esto daba un balance positivo para la ciudad, obviamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jorge, vamos a estar comunicándonos con ustedes seguramente en el arranque de enero, porque después de haber gastado algunos termos de mate con vos y hablando tanto de la necesidad de establecer puentes entre Buenos Aires y el resto de las casas de Nacional, vamos a armar una muy linda sección en el programa que vamos a hacer de 9 a 12 en la segunda mañana del mes de enero, que se va a llamar Memoria, Verdad y Justicia, y vamos a recorrer todo el país, todos los puntos de la República Argentina donde se han llevado a cabo juicios por delitos de lesa humanidad, y por supuesto que vamos a hablar con ustedes y hablaremos en ese momento y mucho de Díaz Bessone y compañía, con los hombres y mujeres de cada radio que estuvieron en la cobertura de ese hecho, contándonos cuál fue el rol que les cupo a los jueces, a fiscales, abogados defensores, ¿Cuál fue la palabra de aquellos que intentaron transformarse en víctimas habiendo sido tan crueles victimarios? Y esencialmente la reacción del hombre común, ¿no? Casi 40 años después. Así que seguramente... Claro, imagínate que en la causa Área Paraná sí. No se permitió el juicio oral y público, por claro, ejemplo. Claro, sí, señor. Este es solo un dato que te puede decir cómo y de qué manera trataban de burocratizar y con ello disimular lo que debía ser llevado a cabo, ¿no? Jorge, un gran abrazo a la distancia y otra vez muchas gracias por cómo nos recibiste vos y toda tu gente en Paraná esta semana, ¿eh? Del mismo modo que ustedes me hubieran recibido a mí. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Jorge. Visión Nacional. Hagan palmas, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, mañana estoy cumpliendo añitos, así que si lo llega a ver, a Yapur Felipe, todavía estoy esperando las empanadas que prometió cuando estaba dando un par de vueltas en otra época. Un abrazo, Pedro Ramón Mejía. Muy buen día, Gustavo Campana y equipo de Rafael y Villarreal. Uno de los grandes errores fue eximir a las empresas periodísticas del delito de calumnias, injurias, mentiras y consortes. Eso fue un enorme error cuando se hizo eso, porque le da mano libre a cualquier cosa a los medios de comunicación hegemónicos. Un gran abrazo. Buen día, Gustavo, soy Javier de Mataderos. Estaría bueno buscar a lo largo de nuestra historia y de todos los golpes de estados y asesinatos y fusilamientos y bombardeos como los de la plaza y todas las desapariciones que hubieron de la mano del ejército, de los civiles y también de la iglesia y el periodismo, con la figura de los partícipes necesarios. Nada hubiera pasado si acá no hubiera habido esa figura del Código Penal que se llama partícipes necesarios. Tendrían que hacer cola por los juzgados, rindiendo cuenta de todo lo que han hecho muchos, pero muchísimos, porque fueron los que sostuvieron todas esas atrocidades y hoy las justifican delante de cámara o a través de los diarios. Buenos días, Lidia de Lomas Mirador. Para el programa de Gustavo, Isabel, Eugenia, a los que les mando mi saludo de fin de año con mucha paz y amor y salud. Quería decir, recomendarles que lean en el página 12 del viernes una nota de Norma Giarraca el 19 y el 20 en la ciudad. Es imperdible la nota, excelente, ahí se ve el nacimiento de Macri, entre comillas. Y bueno, esperemos que no suceda todo lo que ahí dice. Lidia de Lomas del Mirador, 4. Bueno, el anuncio casi exclusivo de Cristina en la reunión del Mercosur, la decisión y límite de la FARC del cese permanente en forma unilateral del fuego contra el gobierno colombiano. Eso me parece que debería producir un efecto multiplicador de contagio. Y para que la FLEMA, con esa visión victoriana, se sienta a negociar nuestra soberanía. Ya, Gustavo, felices fiestas para todos los muchachos de Radio Nacional, todos y todas. Chao. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Quiero agradecerles todos los excelentes programas que nos brindaron durante este año, aportando claridad a ciertas noticias que quieren instalar los medios hegemónicos de comunicación y ocultar otras entre líneas. Les mando un abrazo grande a todos, que tengan muy felices fiestas y con el ferviente deseo de que vuelvan a estar con nosotros el próximo año, porque son muy necesarios para aportar luz a tanta oscuridad que quieren instalar los medios hegemónicos de comunicación. Lectura recomendada para este domingo, El Dorrego no se mancha, con la firma de Hernán Brienza. El acuerdo entre Estados Unidos y Cuba y los reclamos por Malvinas, la justicia argentina y el rol del instituto, por eso lo de El Dorrego no se mancha, porque arranca su nota a Hernán hablando de que, a ver, hacer la historia tiene sus dificultades, sus desafíos, pero contarla también, y a veces en eso se cometen algunos errores y a veces también algunos aciertos. Dice Hernán, el levantamiento del bloqueo le ofrece a Cuba, al socialismo, la chance de hacerse de divisas frescas que permitan destrabar la dificultad de generar riquezas genuinas. Así como el bloqueo es una herramienta absurda, caduca y criminal, la usurpación del territorio de Malvinas atrasa por lo menos un siglo y medio. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde vamos ahora, Auge? Algunos anuncios. Por un lado, está abierta la inscripción en los talleres de verano dentro del ECUNI, en la ex-ESMA. Son talleres para todas las edades, los aranceles son muy accesibles, no se paga matrícula, y bueno, hay de todo, hay letras, teatro, música, artes visuales. Hay un teléfono que lo voy a dar para pedir informes, que es el 4703-5089. Talleres de verano en el ECUNI, abierta la inscripción. Y dos avisos para prender la televisión. Uno para esta noche a las 20 horas en la televisión pública, o sea que en todo el país, se puede ver a Guido Montoya Carlotto y su banda tocando música, pero va a estar invitada Estela. Va a haber otros músicos invitados hoy a las 20 horas en la televisión pública. Y en el canal Encuentro, nuestro maravilloso canal Encuentro, que ayer emitió dentro del ciclo Somos Memoria un reportaje con Daniel Goldman. Lo repite el martes este a las 15 horas. Y yo pensaba, es genial para estar tranquilo el que pueda estar en su casa y ponerlo, porque invita a la reflexión Daniel Goldman de muchos temas que tienen que ver con la actualidad, con la memoria, con su pasaje, digamos, por muchos lugares a lo largo de la vida, así que bueno, esa es una invitación. Lo otro que quiero comentar, y también que siempre aparece en, como decís vos, en estas noticias chiquititas, y es que yo hablo mucho y veo mucho el teatro independiente, que está, para mí es como, son las hormiguitas del teatro, los laburantes, los que todo el tiempo están produciendo, haciendo, estudiando, formándose y participando en lo que es la vida cultural. Y dentro de esto, esta semana hemos tenido que despedir a Isaac Aimovici, un actor que lo vimos en el teatro independiente, lo vimos en un montón de películas, y que mucho también muy vinculado al teatro judío, que tiene tanta trayectoria en nuestra ciudad, en el teatro IFT y demás. Así que bueno, estarán Alfredo Alcón, Marta Gam, para recibirlo allá. Se nos fue Isaac Aimovici, y bueno, lo recordaremos siempre. Muy bien. Este domingo 21 de diciembre de 2014 ya gastó sus primeras 9 horas 27 minutos. Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, me sigue espantando todo lo que pasó en la dictadura, pero bueno, serán castigados. Bueno, te deseo muchas felicidades a vos y a tu equipo y a todos los oyentes compañeros que nos escuchamos en esa misma radio. Un abrazo, Gustavo. Chau. Dime, ¿qué dice Facebook? Claudia Marcela de Biasi, buen día. Una no gana para disgustos. A casi 40 años los jueces son conducidos por represores. Esto merita unos mates porque la indignación y el dolor de cabeza ya me ganaron la partida. Oídos atentos, saludos fraternales, Claudia. Buenos días. La verdad que con esto de la justicia me tiene muy preocupado, porque ¿qué vamos a hacer nosotros los ciudadanos comunes si llega a ganar Massa, Macri u otros de la oposición? La verdad que tengo bastante temor porque el gobierno quiere hacer las cosas así y no los dejan, trabas por todas las esquinas. Es lamentable, Norma. Muchas felicidades. Hola, buen día Radio Pública, querido Gustavo y todo tu equipo de Visión Nacional. Gustavo, especialmente las gracias por tu capítulo de anoche en Funes. Estas empresas asesoras de imagen, generadoras de imagen, con lo que explicaste a través de tus documentos, produce escozor cuando uno se despabila y se entera de lo que hacen. Acabas de explicitar a modo de ejemplo lo que en el diario Perfil Fontevecchia escribe haciendo parecer que es la letra de Fidel Castro, perdón, de Raúl Castro, escribiendo como corresponsal para Perfil. Ahí nuestro oyente nos habla de Funes, el memorioso programa que hacemos en AM750, y cuando él habla del capítulo de ayer, es recordar una historia muy interesante, que es la de Berson Mastaller, la empresa, la consultora, que era la libretista de Videla. Era la empresa que hizo aquel mensaje publicitario de las sillas, ¿se acuerdan? La del importado, la de suban el techo, bajen las tasas, la de la vaquita a la que el extremismo marxista le sacaba toda la leche, y por supuesto los creadores de Somos Derechos y Humanos en 1979 ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvieron 4 años en la Argentina y no es casual, porque fueron los 4 años donde la presidencia de facto estuvo en poder de Videla. Por lo tanto, fueron los libretistas de Videla, no cabe ninguna duda. Operación fuertísima contra lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina en el Mundial 78, y fuertísima un año después cuando llegó la comisión. Así que es interesante ver, porque hoy los tipos siguen estando en nuestro país, aunque hoy se hayan fusionado con Yanan Rubicán. Están ahí, llaman Berson Mastaller, y fueron los libretistas de Videla. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Muy bien, Isabel, capítulo 2 de este domingo para seguir hablando de Cuba y los Estados Unidos. Exactamente, y de los Estados Unidos y de nuestra América, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero, antes que se me quede en el tintero, saludar a Pepe de Ramos Mejía por su cumpleaños mañana, que no estamos en el aire. Uh-huh. Igualmente aquí nos mandan saludos Miguel Rauber, Carlos Casparian, Alejandro Garzón, Charlie Romero, Marta Muñoz, Rosa Graciela Ortega y nuestro queridísimo compañero Ramón Bole de Corrientes. Bueno, estábamos con el análisis y decimos vamos a la segunda vuelta de tuerca. Y ciertamente creo que hay que dedicarle un espacio especial a la gestión papal, porque esto no es una casualidad lo que ha ocurrido con Cuba. Hay que decir que también se le agradece a Canadá porque ha sido el terreno neutral, digamos, que se usó para realizar las negociaciones, las conversaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un camino hecho en los últimos meses y lo central en esto ha sido la gestión del Papa para promover los acercamientos, para convencer a Estados Unidos de la importancia de este diálogo, y esto nos va a ir perfilando a nosotros un Papa muy interesante y una diferencia muy seria con el papado de Juan Pablo II, porque creo que se perfila claramente como el Papa de la Paz, el Papa que interviene para buscar la paz. Quiero recordar que ha sido muy grande su gestión, y así lo pensará seguramente el pueblo de Siria, ¿verdad?, cuando sale a impedir el bombardeo de Estados Unidos para ese fatídico día lunes que se esperaba, digamos, mundialmente casi como algo inevitable, convergiendo con la propuesta de Rusia, que evidentemente hubo un trabajo en común, la propuesta de Rusia para el desarme de las armas químicas, voy a recordar. Pero ha sido fundamental la gestión del Papa, ha sido fundamental en lo de Cuba, ha sido fundamental, digamos, en la búsqueda de la paz, y creo que tenemos que ver que este Papa va a continuar trabajando en esta línea. Muy hermoso escuchar, leer, porque bueno, de estando acá no lo escuchamos, a Evo Morales cuando dice, ahora siento que tengo Papa, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque están ya trabajando para que el Papa intervenga también en buscar una solución con la petición de Bolivia con la salida al mar, ¿no? Que parece que por los otros canales está muy cerrado. Y vamos a listar los temas que tiene el Papa para trabajar. Si alguien piensa que llegó ahí para descansar, se equivoca. Está la salida al mar de Bolivia, el tema de la soberanía de las Malvinas, el acuerdo de paz en Colombia, el cese de las guarimbas en Venezuela, el tema de unificar a los distintos credos religiosos por la paz, la cuestión de la violencia en México y Centroamérica. Mira, conversaba el otro día, Gustavo, con un compañero de Relaciones Internacionales del Frente de la Resistencia Nacional de Honduras y explicaba la cantidad de muertes diarias que tienen lugar en Honduras por distintos motivos. Todos los motivos no son políticos, son también motivos de los escarmientos del narco, pero bueno, realmente muertes son muertes, y sin ningún tipo de protección, más la pretensión del actual gobernante de mantenerse en el poder. Bueno, unas cuestiones ya lo abordaremos en específico, el tema de Honduras, pero escalofriante. La paz en Ayotzinapa, que también ha tenido al Papa entre sus principales demandantes internacionales. Es decir, que es un Papa presente en la búsqueda de paz en el mundo. Es un Papa presente en las convergencias de las demandas de los pueblos. Digo, y esto hay que tenerlo muy claro porque fortalece las luchas sociales en aras de la paz. Y así también ha ocurrido en Cuba. Y hablando de eso, quiero decir que por ahí se trata de ver como que fue un intercambio de prisioneros, porque vamos a recordar que Alan Gross, que estaba preso en Cuba, sale con destino a Estados Unidos previamente a la llegada de los cinco. Ahora, lo que parece un intercambio de prisioneros no lo es. ¿Por qué? Porque hace 16 años Cuba viene reclamando la libertad de los cinco, como dije. Alan Gross llevaba cerca de 5 años. ¿Y quién es este señor que se presenta como un pobre viejito que estaba paseando por Cuba? Es un agente de la CIA que fue con equipo para emisiones de radio vía satélite para organizar la subversión en Cuba, para fortalecer la subversión. Es decir, estaba haciendo actividades de subversión y terrorismo en la isla. Entonces, no tiene nada que ver con la condición ilegítima de la prisión de los cinco cubanos que estaban detenidos en Estados Unidos solamente por su carácter político. Uno es por subversión y el otro por carácter político. Ahora bien, Estados Unidos quería la perla de tener en Navidad al señor Alan Gross. Ya venía sosteniendo y debatiendo esto hace varios años. Lo que pasa que por un problema elemental de dignidad, Cuba no puede negociar la libertad de un norteamericano dejando a sus ciudadanos cubanos injustamente detenidos en Estados Unidos, ¿no te parece? Claro que sí. Eso era elemental, pero no confundir con que es un canje de prisioneros, porque Cuba no apresó a este señor para canjearlo por los cinco. Es un señor que estaba haciendo actividades delictivas, subversivas dentro del territorio nacional. Entra como turista y lo que estaba haciendo era actividad subversiva contra el sistema. Por eso fue apresado, no fue apresado para ningún canje. Obviamente, reitero, no iba a ser indultado, no iba a ser devuelto a los Estados Unidos si Estados Unidos mantenía a los prisioneros cubanos. Eso, por eso pareciera que fuera un canje, pero logrado los objetivos, Cuba acepta devolver a este prisionero, por supuesto, siempre y cuando se defienda la dignidad de que tenga en su retorno, digamos, en Cuba a los cinco prisioneros. Bueno, quería aclarar eso porque he visto algunas notas de prensa. Inclusive en página 12 donde se habla, son notas de opinión, por supuesto, todo el mundo puede pensar libremente, pero esto no es un pensamiento de opinión, yo estoy dando los fundamentos, ¿verdad? Bueno, y lo otro que quería decir es que parece contrastante, ¿verdad?, esta política de Estados Unidos cuando simultáneamente anuncia sanciones, más sanciones económicas contra Rusia y sanciones contra Venezuela. Contra Venezuela son sanciones económicas, la privación de visa y el bloqueo de las cuentas en bancos norteamericanos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Ahí uno podría decir, bueno, como yo estuve recientemente la semana pasada en Venezuela, digo, claro, esta noticia de Cuba nos ha llevado a hablar de este hecho tan trascendente, ¿verdad? Pero vamos a decir, ¿por qué esta diferencia en la relación con Venezuela? Primero, que no nos tenemos que llamar a engaño, digamos, Estados Unidos mantiene todos los colmillos y la baba en relación a hacerse con América Latina. No es que por esta medida está siendo buenito y ahora somos todos amiguitos. Creo que no hay que especular mucho porque el mismo Obama lo dice en sus discursos, ¿verdad? No descansaremos hasta que no haya una libertad plena. Da risa escucharlo hablar de represión al pueblo cuando en Cuba no hay ningún acto represivo en los 50 años de revolución, no hay tanques en las calles ni matanza de gente por parte de la policía. O sea, un presidente que está en un estado que mata a personas simplemente por ser negros, porque mata no en enfrentamiento, digamos, cuando se recibe un tiro de la nuca desde atrás, digamos, eso es un fusilamiento extrajudicial, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente. Cuando hay represión de manifestaciones, cuando tiene el descalabro de haber torturado de forma brutal, es decir, toda la tortura es inhumana, no hay ninguna justificación y aparece presentándose cínicamente como la Dalí de los derechos humanos en el mundo. Es decir, no ha variado su política cínica, no es una cuestión que la veamos en el corto plazo, y si bien puede pretender, porque tienen todas las mañas de las habilidades de la mentira, ¿verdad? Al lado de lo cual, esto que tú comentabas de perfil es un poroto, palidece, claro, digamos, al lado de estos señores, con las cuestiones que hacen con los medios, ¿verdad? Son capaces de inventar todo y montar todo tipo de escenario, pero evidentemente van a tratar de utilizar esto para mandar, disfrazar a este lobo de ovejita en las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, la política que tiene con Venezuela nos está alertando de que ni un paso atrás ni para tomar impulso, porque en Venezuela aprietan estas clavijas, toman estas medidas porque están muy articulados con la cuestión interna, Gustavo. La subversión, el tema de la desestabilización a través del acaparamiento de mercancía, del desabastecimiento, de generar esta sensación de descontrol, esta sensación de inseguridad en la alimentación, que es una inseguridad muy fuerte para la población, ¿verdad? Como que hay un desgobierno. Bueno, son los mismos tentáculos que nosotros conocemos desde Chile, y está el pueblo venezolano y el gobierno dando esta batalla fundamental, pero digo, no creer que la situación está terminada. Cuando ven un flanco de debilidad, lo abonan, lo exageran, porque tratan a partir de ahí horadar el sistema. Digamos, nosotros tenemos que saber que, bueno, como ya lo decía el Che, ¿verdad?, en un famoso discurso, que al imperialismo ni un tantito así, haciendo un gesto, uniendo los dedos, como dejando apenas un milímetro, diciendo ni un milímetro de confianza, porque uno le arranca las conquistas, como ha ocurrido ahora en el caso de Cuba. Se le ha arrancado, con más de 50 años de resistencia del pueblo, a ese bloqueo injusto, nada más el bloqueo de la prepotencia, porque un pueblo decidió ser soberano y no rendirse a sus reclamos. Esa vendetta que lleva más de 50 años es la que se le ha logrado torcer el brazo para arrancar el cerrojo del candado con esta última acción, el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Pero estemos alerta, porque se mantiene este Estado imperial que viene ahora por las buenas, cuando no puede por las malas, para saquear lo nuestro. Uh-huh. Isabel, un beso y muy buena semana. Exacto, espero que nos veamos el domingo. Sí, señora. Bueno, abrazos. Informate bien. Misión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Romina Mitrione y Andrés Guevara, los papás de Mateo, un nenito de 6 años de San Cristóbal, estaban jugando al Scrabble. La mamá formó la palabra ex. El padre, desorientado, le preguntó, ¿qué es ex? Y Matú se metió, ¡marido! ¿Quién me va a curar el corazón partido? Claro, ex marido, re obvio. 6 años recién cumplidos tiene Mateo. Aparentemente, es llamativo que en tiempos en que la tecnología nos ayuda a agilizar tantos procesos, en vez de tener más calma porque podemos hacer más rápido las cosas, parece que todos estuviéramos más ansiosos. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Antes, para mandar una carta, uno la escribía con birome o lapicera o incluso con una máquina de escribir. Pero después la tenía que poner en un sobre, llevarla al correo, hacer la cola, comprar la estampilla, tirarla al buzón. Pasaban días o semanas y hasta meses hasta que llegaba la respuesta. Ahora por ahí hacemos enviar y si no sale el mensaje al instante, nos ponemos locos y queremos sacudir la computadora. No me dejes morir así. Ya vamos a hablar sobre si es culpa de la tecnología que estemos ansiosos o estresados, o de qué. Por hoy, nos despedimos con otra de Mateo, quien le estaba pidiendo a la mamá que le dejara la computadora. Romina le decía que esperara, que todavía no, y él iba poniéndose cada vez más ansioso, hasta que la madre advirtió, si seguís insistiendo no la vas a usar, esperá 5 minutos más. Y el nene enojadísimo respondió, si tuviera la máquina del tiempo la usaría para ir 5 minutos en el futuro. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. Los oyentes nos eligen. La radio nos reconoce. Premio CETER 2014. Se va a distinguir al mejor operador, operadora de AM y FM. La verdad que son todos muy buenos, pero la ganadora es... Ya está, lo dijo todo, la señora Ana Maroto de Radio Nacional. Qué lindo premio. Gracias a todos los que me eligieron, que me votaron. Desde chica siempre volví al colegio y quería llegar y escuchar la radio. Grababa en cassette y empalmaba los temas. Toda mi familia me apoyó cuando crecí y quiero compartir este premio con todos ellos. En especial con mi mamá, que sé que hoy está levantando una copa y brindando desde el cielo. Un año más, seguimos creciendo. Nacional, la radio pública. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Marco Severi, de Roberto J. Pairó. Que hoy es fiesta, Juan, que vamos a celebrarlo fundando por fin la cooperativa. Esta misma tarde quedará pagada la mitad de la imprenta. Con Luis Brandoni y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. Me gusta tu portada, me gustas tu... Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria de Lugano. Uno de mis deseos, será que en el 2015 haya un buen programa periodístico con vos en la TV pública, Gustavo, e Isabel. La verdad que es una pena que no estén. Isabel creo que es una de las periodistas que mejor habla sobre Latinoamérica y el mundo. La verdad que... son un lujo, un abrazo, que tengas un buena Navidad. Para fin de año falta, ya te saludaré, un abrazo. Sí, buen día Gustavo y compañeros. Bueno, hay que prestar mucha atención, porque acá Macri y Massa son los capriles. Por favor, ya sabemos cómo actúan y quién los impone. Muchísimas gracias y ojo con Scioli. Hola, buenos días para todos, ¿eh? Y un feliz año. La interpretación de esa señora con respecto a la cebolla es una interpretación muy psicológica, que realmente hay que darse cuenta de lo que significa. Pero los adversarios, ni un pedacito de esa cebolla, porque son unos malvivientes. Y con respecto a Vicente López, es una vergüenza lo que está haciendo Macri. Es indignante lo que está haciendo con nuestro barrio. Espero que triunfemos otra vez, porque no hay alternativa posible para los demás. Un beso grandote. Adiós. Hay cifras de aerolíneas que generalmente caen en manos de aquellos que desde lo institucional y desde lo periodístico transforman a esos números en golpes bajos, en verdades a medias. Bueno, hemos sufrido esto a lo largo y a lo ancho de estos años que nos separan de la decisión que tomó el gobierno nacional de rescatar de la muerte a la empresa y volver a estatizarla. Porque hay números nuevos, nos comunicamos con el señor Diego Dominelli, que de esto sabe un rato largo. Diego, ¿cómo anda, viejo? Buen día. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. Muy bien. A ver, números nuevos para mostrar una política que se viene llevando a cabo desde el año 2008, porque en realidad estos números son fruto de todo aquello, ¿no? Y sí, además que no solamente se trata en esta ocasión de los vuelos, específicamente de aerolíneas, sino de una unidad de negocio que es el Centro de Simuladores de Entrenamiento y Formación de Pilotos de la República Argentina, CEFEPRA, uh-huh. Una unidad de negocio que estaba dentro del plan de negocio que presentó la gestión de Mariano Recalde y el Estado Nacional, por instrucción también de la Presidenta de la República, de recuperar esa unidad de negocio, no solamente por lo que significa en términos de costos, de reducción de costos operativos, sobre todo en la formación y el entrenamiento de los pilotos. O sea, para tener una idea, digamos, todos los pilotos tienen que ir dos veces por año a simulador para rendir, digamos, los chequeos normales y habituales que la industria requiere. Esto es en todos los lugares del mundo. Bueno, y Aerolíneas Argentinas tenía en su época estatal de los 80 y de los 70, un centro de simuladores de vuelo que fue robado por la gestión de Iberia en los 90. Entonces, recuperar eso no solamente significaba recuperar una unidad de negocio, sino también un hecho simbólico muy, muy importante, sobre todo para el ánimo también. Sí, claro. De todos los que son empleados de Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Bueno, cuestión que el Centro de Simuladores de Vuelo ya es una realidad desde el año fin del 2011 y lo inauguró la presidenta el año pasado, en marzo del año pasado, en una ceremonia ahí en Ezeiza. El Centro de Simuladores está ubicado en la planta industrial de Ezeiza, y durante la semana hablamos con Fernando Iacobone, que es el director del Centro de Simuladores de Aerolíneas Argentinas, CEFEPRA, esta unidad de negocios que ya está entrenando a pilotos de otras empresas aéreas, y bueno, esto nos contaba acerca de cuál es el número que el CEFEPRA está generando para Aerolíneas Argentinas. Escuchemos con atención porque se acerca al millón de dólares. Escuchemos. En 2014 estamos por llegar al millón de dólares vendidos en horas de simulador. La fuente de ingreso que tuvo el CEFEPRA no solo fue el ahorro que teníamos por no enviar los pilotos al exterior, que ya era mucho, sino que al tener un simulador y no usarlo en algunos casos en un 100%, sino usarlo en un 80, 85%, que ya con ese nivel de uso se justifica tenerlo, pero incluso ese 15, 20% se comercializó a nivel Latinoamérica sobre todo, y tuvo un gran impacto porque todas las empresas han querido venir a hacer capacitación en la Argentina, porque la otra alternativa era Estados Unidos. Nosotros tenemos un contrato cerrado con Aeroméxico, Copa Airlines, tanto la filial Colombia como la filial que tiene en Panamá, trae su piloto a capacitarte tanto en el Embraer como en el DNG. Con Viasa ha venido, que es la línea aérea de Venezuela, TAME, que es la línea aérea de Ecuador, también ha venido. Eso ha generado, en 2014, estamos por llegar al millón de dólares vendidos en horas de simulador. ¿Y la utilidad, digamos, de eso, cuánto de la hora vendida? Del costo de la hora vendida, para nosotros es todo ganancia, por el hecho de que ya está pensado el negocio y se pagan los gastos del simulador con el hecho de tener nuestra flota capacitándose acá en Argentina. Ese excedente suma a la unidad de negocio plenamente. Bueno, cuántas cosas han cambiado, ¿no, Diego? ¿Cuántas ¿Viste? Cosas han cambiado? Y con la alegría también de poder compartirlo con vos. Así que primicia de Visión Nacional, un millón de dólares generado por el Centro de Simuladores de Aerolíneas Argentinas, CEFEPRA, que es una unidad de negocio de nuestra empresa de bandera, que además toda empresa aerocomercial en el mundo, para equilibrar cuentas o estar cerca de equilibrar cuentas o generar alguna ganancia, si no tiene una unidad de negocio o varias, es imposible de lograrlo. Sí, señor. Diego, un gran abrazo, y seguramente mucho de todo esto será parte de lo que charlemos entre las 9 y las 12 cada día, de lunes a viernes, en el próximo enero, ¿eh? Dale, cómo no, loco. Un gran abrazo, Diego. Un abrazo grande. Hola, Gustavo. Bueno, quiero dejar un saludo para estas fiestas, para todo el equipo. Todos los domingos los escuchamos. Y quiero decirle a mi amigo invisible, Pepe de Ramos Mejía, si es verdad que cumple años, porque es medio mentirosito, muchas felicidades. Le mandamos un beso a todo el equipo. Chao. Irma y Sebastián. Buen día, Gustavo y equipo, habla Gloria de Belgrano, y bueno, después de escucharlos todo este tiempo, la verdad, aparte de desearles toda la felicidad del mundo, que nuestro país siga adelante en este mismo rumbo, el esclarecimiento que ustedes hacen en las cabezas de la gente se nota en cada llamado. Muchísimas gracias por eso. Buen día, Gustavo, te habla Hugo Azaz de Tafí Viejo, y quiero decirte que el proyecto de terminación de los juicios de los derechos humanos por parte de Mauricio Macri es porque teme de que mientras se siga averiguando y haciendo estos juicios puede llegarle a él y a su familia por su gran participación en grandes negocios en la dictadura militar, como la privatización del Correo Argentino, como Manliva, este, como la ruta Cacciatore, este, con los peajes, con la patria contratista. Bueno, tuvo grandes negocios y seguro que en cualquier momento, así como le llegó a Blaquier en Ledema, este, y así como el director del diario de Bahía Blanca, puede llegarle a él también cómo ha sido su participación activa. Algunas tapas que nos quedaron, Miradas al Sur, una pulseada de 53 años, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, título principal de Miradas al Sur. Día a día de la provincia de Córdoba, más de 13.000 desbordes de cloacas en el año. Será un récord para el año 2014 el estallido de la red y en el año 2015 podría ser aún peor. Día a día en la provincia de Córdoba. Hola Gustavo y compañeros, ¿cómo están? Bueno, les quiero mandar un abrazo enorme, decirles que siempre los escucho. Yo no llamo, pero siempre, siempre te escucho a vos, a Isabel, a todos. Les deseo lo mejor de lo mejor para estas fiestas y que empecemos un año con toda la fuerza para poder seguir adelante, ¿sí? Los quiero mucho. Chao. Ruth es mi nombre. El Ancasti de Catamarca, título principal a 5 columnas. Rescataron a 27 mujeres víctimas de supuesta trata. En la madrugada fueron en total 5 los allanamientos que se realizaron por orden de la justicia en 4 whiskerías y en un domicilio particular. Rescataron a 27 mujeres víctimas de supuesta trata, diario El Ancasti de Catamarca. El top está marcando las 10 de la mañana. Nos vamos, regresamos dentro de 7 días para hacer juntos otra vez 2 horas de radio. A quienes nos siguen los domingos, bueno, ya no nos vamos a encontrar hasta después de Navidad. Así que para todos ellos, felices fiestas. Visión Nacional.